Nos dicen que nuevamente estamos en comunicación con nuestra compañera Olga desde Plaza de Mayo. Olga. Sí, ¿qué tal? Sí, Florencia, ¿me estás escuchando? Ahí te estamos escuchando. Te escuchamos, Olga, te escuchamos bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Buen día. Descanso. Así es, de vuelta. Ha vuelto. Y una mañanita bien movida hoy aquí en Viedma. Y movidita allí por Buenos Aires también, ¿no? Movidita en Buenos Aires, pero les digo que esta cumbiercita hubiera venido genial acá en esta carpa, aunque acá hay mucha movida, realmente mucha, mucha movida, mucha vida en movimiento en este acampe, reclamando la liberación de Milagro, pero en realidad exponiendo y compartiendo muchas otras cosas. Logros de un cambio con mucho tiempo y mucho esfuerzo, y ahora este debate que se empieza a generar, estos modos de organización. Estoy en la gran carpa blanca, esa que ustedes seguramente vieron en todas las fotos, la publicamos en la página de la radio, en el país, en todos lados. Bueno, estoy en esta carpa. A mi derecha, un grupo grandísimo de mujeres está preparando la comida para unas 200 personas. La mayoría de este grupo es el movimiento Evita. Del otro lado hay un grupo de mujeres con guardapolvos celestes, de asistentes de enfermería, de la Tupac. En el ingreso a la carpa, bajo una bandera argentina, te invitan a firmar por la liberación de Milagro Sala. Alrededor, cantidad de organizaciones. Y rodeando un gran jardín, están todos los puestos de la CETEP. Esta explosión de producción popular, de esa confederación de trabajadores de la economía popular, que está multiplicando o exhibiendo lo mucho que se vino haciendo durante mucho tiempo. Entre estas organizaciones está también Vía Campesina, y yo estoy aquí con este, con quien voy a dialogar, si ustedes me dan un ok y me dicen que estoy... Sí, Olga, cómo no, tenemos tiempo hasta el mediodía, ¿eh? Sí, ya sabemos, ya sabemos. Así que bueno, Celeste, un gustazo, Vía Campesina, también acá en este acampe. Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos en el acampe Plaza de Mayo, la verdad que muchos compañeros, muchas organizaciones, acá con los compañeros de la CETEP. Recordaros un poco, bueno, Vía Campesina es una organización que no solamente está en nuestro país. No, claramente. Vía Campesina es una organización mundial. Está en los 5 continentes, hay compañeros, hay organizaciones del campo y también urbanas que se han venido sumando a esta organización, la lucha por la tierra, por la producción de alimentos sanos, por la distribución justa de la tierra, por la reforma agraria integral. Son todas las banderas de lucha de la Vía Campesina que abraza un montón de organizaciones a nivel mundial. Nosotros a nivel Latinoamérica también tenemos una organización muy fuerte como Vía Campesina, como coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, y bueno, acá en Argentina es, la expresión es nuestro movimiento, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que también nuclea 10 provincias del país, y estamos acá con una carpa, estamos apoyando esta lucha para que liberen a la compañera Milagro Salas, porque entendemos que la lucha por la tierra, por la producción, por las mejores condiciones, por mejorar las condiciones de la vida de los compañeros del campo y la ciudad, es una lucha de todos. Por eso que la Vía Campesina también estamos acá construyendo junto con la CETEP. Ustedes, imagino que lo de Milagro Sala es de una hecho tal que, bueno, que es como facilitador de que se encuentre tanta gente, pero hay muchos otros reclamos, ¿no?, en torno a esto de la criminalización de la protesta social que se está produciendo. Sin duda, el trabajo que se hace en las provincias es, lo conocemos muy bien las organizaciones sociales, por eso este atropello a la compañera es un atropello a todas las organizaciones, porque aquellas organizaciones que luchan y que defienden, y que sobre todo que trabajan y construyen por los derechos de las personas, todos nos abrazamos bajo este reclamo que es un atropello a todos, porque un atropello a esta compañera es simbólicamente un atropello a todas las organizaciones. Bueno, no sé si Pato o folclore. ¿Quieren hacerle alguna pregunta aquí a Celeste? Pero ahora, porque se nos acerca, vemos una convocatoria a otras organizaciones. Tenemos aquí también alguien más para entrevistar. ¿Hay alguna pregunta concreta a la compañera de Villa Campesina? Sí, no, la pregunta es, ¿cómo sigue esto, no? Porque es interesantísimo cómo se han autoconvocado cientos de organizaciones. La pregunta sería concretamente si siente la compañera que hay acompañamiento de los partidos políticos, supuestamente de la oposición, y hablo del justicialismo concretamente y de otros partidos, en esta lucha contra la criminalización de la protesta social en Argentina y particularmente la liberación de Salas, ¿no? De Milagro Salas. Digo esto porque no hay pronunciamientos importantes de gobernadores justicialistas, por ejemplo, o de otros partidos sobre este tema. A ver, Pato, ¿te imaginas que estamos aquí compartiendo un solo teléfono en este espacio muy complicado, de mucha gente circulando? Entiendo que hiciste una pregunta respecto del lugar o el apoyo del movimiento justicialista a esta movida, ¿puede ser? De general de la oposición, ¿no? Que poco se ve desde el punto de vista político, a eso me refiero. Bueno, a ver, vamos a conversar ahora, y le agradecemos a Celeste, te puedes quedar buenísimo, muchas gracias. Vamos a conversar con Gildo Narato, del CETEP y del movimiento Evita, y me parece que él es indicado para hacer una mirada un poco política, de dónde vienen las adhesiones a este reclamo por la liberación de mi centro. ¿Sería eso, Pato? Sí, exacto. Bueno, dale, le doy el micrófono, entonces te agradezco que estés aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. No, la pregunta es, estamos viendo cómo se movilizan sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, el colectivo militante, digamos, en general. Ahora, la pregunta es, ¿sienten ustedes que desde la oposición política, representada por el justicialismo y otros partidos, sienten que también hay rechazo real a estas políticas del gobierno y que éstas se manifiestan públicamente? Digo esto porque no da la sensación que los gobernadores, que los diputados, que las, salvo algunas excepciones, ¿no?, hubiera preocupación por este tema. Bueno, mira, a nosotros nos parece que hay distintos matices con respecto al peronismo. Nosotros nos importa que el Partido Socialista se exprese más firmemente. Entendemos que debe tener sus canales de decisión, pero más que estar afiliando para una interna partidaria que es legítima y es válida, nos parece que es más importante preguntarse qué va a morfar la gente de cara al 2017, exacto, qué situación van a estar los trabajadores. Yo soy militante peronista, soy afiliado al Partido Justicialista hace 10 años, y mi preocupación no pasa principalmente por esa situación, sino por las restricciones a las libertades individuales que se están viviendo, la democracia con derechos restringidos a la cual nos estamos encaminando. Me preocupa y nos preocupa plenamente las condiciones laborales de los distintos trabajadores, ya sea los que están viendo reducida su posibilidad de avanzar en una paritaria para tener mejoras salariales. Nos preocupa de sobremanera el sector propiamente dicho nuestro, que expresa la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, aquellos compañeros y compañeras que viven con un sueldo por debajo de la línea de pobreza, o que viven del changueo, que viven del cuentapropismo, que se inventan su trabajo. Lo vemos en las zonas urbanas, lo vemos en las zonas rurales. Me parece que hay que comprender que este problema no es una discusión entre kirchnerismo y Cambiemos. Si abordamos este problema desde ese lugar, inevitablemente vamos a encontrar muchas debilidades y mucha imposibilidad de avanzar. Esto es un problema que atañe al conjunto de los sectores populares de la Argentina y principalmente de la gran mayoría del pueblo trabajador. Abordarlo desde problemas sociales, desde problemas salariales, desde problemas laborales, de los problemas que inevitablemente van a ir reduciendo la masa de trabajadores y va a ir sumergiendo aún aquellos sectores de clase media para tener dificultades en llegar a fin de mes. Nosotros desearíamos que el Partido Justicialista se exprese en esta línea. Lamentablemente no ha aparecido más que una declaración de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT de Caló y algunos referentes que han pedido la liberación de Milagro, pero orgánicamente no. Y nos parece que tenemos que corregir esa situación porque esto es mucho más grave de lo que se plantea. Bien, ¿y cómo continúa la situación allí en Plaza de Mayo y en otros lugares del país? O en concreto, ¿ustedes ven y se vislumbra en el corto plazo una solución a esta situación de persecución a dirigentes gremiales? ¿Sí? Un poco pensemos juntos si hay alguna salida a corto plazo en relación a estos conflictos que vos enunciaste. Nos parece que tenemos que ir trabajando en el plano de lo que es la pelea paritaria, los distintos escenarios que se van a ir generando, donde el gobierno del ingeniero Macri ya ha planteado un techo para este proceso paritario que lo ha fijado en un 20-25% de inflación. Entonces nosotros creemos que eso sería ponerle límites a las aspiraciones de los laburantes. También creemos que es necesario aportar desde todos los sectores a la reunificación de la CTA, de los dos espacios de la CTA, con el protagonismo que está teniendo ATE. Nos parece importante la CGT en sus distintas versiones, o al menos en aquellos que no quieren ser cómplices de la implementación de las iniciativas económicas que va a ir en desmedro de los laburantes, que la CGT empiece cada día a tener una voz más firme, más fuerte, con mayor templanza, y creemos que hay que tener mucha firmeza, pero mucha paciencia también, porque este es un proceso que sabemos que va a ser largo. Muy bien, gracias compañero, un abrazo desde acá. Bueno, ya recibió el abrazo de acá el compañero, y nosotros nos vamos despidiendo. Eso de firmeza y paciencia me parece que son dos cosas que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta pensar, meterlas adentro y hacerlas realidad. Bueno, acá, en este acampe, no hay solamente gente que está, vendiendo cosas, mostrando cosas, no, acá hay gente que está con firmeza y con paciencia aportando a todas estas puntas, y seguramente a muchas más que acaba de tirar el compañero del Movimiento Evita y de la CETEP. Terminamos la salida y nuestra presencia hoy aquí en la plaza, y para mañana tenemos ya confirmada más salidas para poder actualizar más información de lo que está ocurriendo concretamente mañana con la Tupac y Milagro Sada. ¿Les parece? Gracias, Olga. Gracias, Olga, por tu informe, todos los informes que has hecho desde allí de Plaza de Mayo.